y para pedir paritarias. Y pero ¿y si no tenemos a quien pedirle paritaria? Y si el grado de concentración empieza, que ya nos está ocurriendo, ¿no? Es decir, donde vos te enfrentás a grupos extranjeros que nada tienen que ver con los intereses nacionales, que no le importa, entonces, donde nosotros tenemos, se nos empieza a aparecer claramente, ¿no? La necesidad de no solamente discutir hacia dónde va la ganancia que generamos los trabajadores, sino también que tenemos que empezar a discutir, che, eso que producimos en función de qué interés está, ¿no? Y para resolver qué tipo de necesidades que tiene nuestra población. Mono Lombardi, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por este capítulo aquí en Punto de Partida y nos seguimos encontrando. Lucas, abrazo gigante, saludo a toda la audiencia. Abrazo gigante. Pablo Mono Lombardi, integrante del Sindicato de Canillitas de la CGT Regional Zona Oeste. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radio Gráfica. Punto de Partida. Con agenda propia. Inicio de espacio publicitario. Mailing Group. Servicios de mensajería y distribución. Administrativos y aduaneros. Retiros y entregas de documentos. Trámites bancarios. Pagos, cobranzas y demás. Mailing Group. Servicios de mensajería y distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 4-941-77-47. ID 711-131. Mailing Group. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ocho y 47 minutos, nos dejó pensando el querido Pablo Mono Lombardi y me parece que son esos planteos que son propios de el movimiento obrero organizado, ¿no? Planteos más estratégicos, cuando él dice, acá el capitalismo está en crisis y esto va a seguir crujiendo y ojalá tengamos un futuro mucho mejor, que vaya a saber uno si los va a ver, ¿no? Porque cuando hablamos de las crisis de los grandes sistemas sociales y productivos, los modos de producción fueron, en algunos casos, siglos, ¿no? Para que se construya algo nuevo. Ahora, esto de cuál es el común, cómo ponemos el bien común por delante, y es lo que creo que la pandemia nos pone como gran desafío. Vamos a estar en contacto con Villa 31, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar también del mundo laboral y vamos a hablar de los sueños, pasando también por la música con el Manu Maschi, pero ahora seguimos con la discoteca del Rivas. Adelante, cumpa. Y vamos con, escuchamos primero a Rubén Blades, viste qué bien que se ajusta el tema Tiburón a las incursiones imperiales, ¿no? Incluso me encanta cómo juega él, porque es una composición de Blades, y dice cómo se conjuga, digamos, el ataque en lo que es la fuerza del tiburón, pero también el canto de la sirena, ¿no? Digo, tiene esas dos facetas, ¿no? Se ve que el tiburón labura con la sirena. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Claro, claro. ¿No? Y termina diciendo, bueno, si lo ves que viene, palo al tiburón, ¿no? Aparece una Carmelita descalza como comunicadora diciendo, ay, porque la dictadura del chavismo. ¿No? Exacto, y si lo trasladamos al caso venezolano de ahora, el tiburón vendría a ser los mercenarios que llegaron a Macuto en un barquito, de los cuales, bueno, fallecieron casi todos. Y el canto de sirenas podría ser la televisión mayamera, claro, ¿no? O Radio Caracas Televisión, que no sigue, digamos, la licencia de aire, pero sigue, por supuesto, laburando. O Globovisión, por decirte. Y también acá, ¿no? Acá la de sirenas que hay. Acá la de sirenas que hay. Bueno, confundo. Manu, ¿qué presenta ahora? A ver. Vamos con Los Fabulosos Cadillacs, que hacía en su momento una versión de Tiburón. Lo vamos a escuchar ahora con Gallo Rojo. Puede tener también alguna que otra reminiscencia chavista. Han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, construiremos la nueva vida. Qué espectáculo, ¿eh? El Che ahí al final de este gran tema de los Cadillacs. Vamos ahora a Villa 31, más conocido ahora como el barrio Padre Mujica. Es lindo contar este cambio porque los números a las villas se los puso la dictadura militar y la democracia le puso el nombre de ese gran luchador, Carlos Padre Mujica. Le damos la bienvenida a Graciela Duarte. Ella es integrante del Movimiento Popular La Dignidad y trabaja como promotora de salud allí en el barrio. Graciela, gracias por atendernos. Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. Hola, buenos días, Lucas, y buenos días a la audiencia. Como sabrán, dentro de la Villa 31 estamos pasando, lamentablemente, un caso caótico al no tener agua, al propagarse el coronavirus por todos los extremos del barrio. Tenemos más de 107 casos confirmados y otros a confirmar, y es lamentable vivir acá adentro y tenés que salir a comprar, y cuando volvés no tenés agua para higienizarte y tener las precauciones que realmente corresponde para ingresar a tu vivienda y poder cuidar a tu familia. Graciela, ¿qué está pasando con AISA? Acá estoy viendo una comunicación de la empresa que dice, bueno, recordemos que Marina Galmarini es la que conduce la empresa, sí, y que aclaró que la red de agua del barrio Padre Mujica es operada por el gobierno porteño, es decir, que desligó responsabilidad del Estado Nacional y la situación crítica que está describiendo le compete íntegramente a Horacio Rodríguez Larreta. Tal cual. En realidad el barrio, usted lo sabe, que estamos en pleno proceso de urbanización, erradicación, que de la cual se hizo muchas obras de infraestructura cloacal y pluviales, y en ellos la red de agua, que hace un anillado completo, tanto como para las viviendas nuevas y en todos los sectores de la villa. Mientras que el gobierno de la ciudad no autorice a que se conecte el viaducto nuevo de agua, de AISA, vamos a estar viviendo en las mismas condiciones. Es lamentable tener que relatarlo así, que dependemos del jefe de gobierno para que lo puedan dar los suministros de agua. Es muy lamentable lo que estamos viviendo los vecinos del barrio. Hoy que nos pisan los talones la pandemia del COVID, y en conjunto a eso, el dengue, porque si bien tenemos los camioncitos cisternas que nos traen el agua, pero al dejar un día o dos se nos llena de huevo y el dengue empieza a recorrer todo el barrio. Es decir, que el dengue se está reproduciendo ahí en el barrio Padre Mujica, en los camiones cisternas que lleva el gobierno. Y lo que pasa es que los vecinos tienen que dejar los bidones de agua para poder tener. Pero si no lo consumís todo en un día, al siguiente día ya hay, los mosquitos pasan, dejan los huevos y después las larvas que se vuelven a reproducir los mosquitos. Qué desastre, ¿no? ¿Y cómo viene la organización del barrio? Porque, digamos, paralelamente están habiendo ollas populares de manera cotidiana, porque bueno, la situación económica golpea fuerte al barrio popular. Sí, en realidad se organizó el comité de crisis, donde participan varias organizaciones sociales, la iglesia y otros entes del barrio, donde que en conjunto se trabaja para poder sobrellevar la situación. Así que estamos en pleno proceso de trabajo con todos los vecinos, más las promotoras que hacemos el relevamiento de los adultos mayores, de las personas con riesgo y todo eso. ¿Y ustedes como promotoras de salud están teniendo todo el material para el resguardo? Tenemos, decías, más de 100 personas infectadas ya en el barrio. ¿Hubo algún cambio en estos días respecto al gobierno porteño para con ustedes? No, para nada. Es todo lo contrario. tuvimos el primer caso de muerte en el barrio y la Secretaría de Integración, que depende, nosotros dependemos de ellos, seguimos esperando las respuestas oficialmente por ellos. ¿Y cuánta gente vive en el barrio, Graciela? ¿Perdón? ¿Cuánta gente vive en el barrio? ¿Qué población tiene hoy? Y con exactitud no te lo puedo decir, pero más de 59 mil habitantes sí hay. Digo, porque en realidad esta irresponsabilidad de la Reta, esta irresponsabilidad de un barrio donde está el Ministerio de Educación, recordemos, había armado un McDonald's, ¿no? Toda una fachada de una urbanización que vemos que no es tal. Tal cual. Bueno, estemos en contacto, aquí los micrófonos de La Gráfica abiertos, estamos muy en contacto también con los docentes, con Walter, distintos docentes de la Villa 31, que están muy preocupados y trabajando, porque además acá se da una situación habitacional donde hay muchas familias que están